Bueno, muy bien, continuamos, tercera sección de Regreso a Octubre. Ya tenemos prácticamente, para poner en el aire, la voz de Gildo Honorato, secretario de la organización del movimiento Evita. Si nos está escuchando, compañero Gildo, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gildo, ¿cómo le va? Héctor Palazzo no lo molesta, tiene el orgullo de nuevamente de estar, estuvimos ya... Yo le estuve sacando fotos el sábado pasado y ahora tengo el gusto nuevamente de estar conversando un ratito con usted, pero yo lo voy a dejar toda esta entrevista en manos del conductor de acá del programa, que es Mauro Palazzo, Gildo. Así que lo dejo con Mauro y adelante. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Gildo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mauro, ¿cómo te va? Bien, bien. Gildo, a ver, tengo dos, tres preguntitas bien concisas. ¿Qué tal estuvo la columna del Movimiento Evita el día sábado? Por algún lugar leí 40.000 compañeros. Contame qué tal estuvo, por favor. Bueno, no sé si el número es 40.000. Sabemos que fue muy numerosa. Sabemos que ha sido un gran esfuerzo de compañeros de todas las provincias del país que se movilizaron para acompañar a nuestra presidenta. Y por sobre todas las cosas, ratificar en el acompañamiento, ratificar... nuestra voluntad de defensa de este proyecto, que podemos disentir con algunos aspectos, podemos mencionar cosas que creemos que faltan, podemos manifestarnos que falta construir mayores niveles de justicia social, pero no somos necios, sabemos que este es el rumbo, sabemos que la conducción de Cristina y las medidas y la acción de gobierno nos empujan en la dirección de lo que falta, y por eso nosotros... nos manifestamos, acompañamos y movilizamos a los compañeros de todo el país para apoyar, para acompañar y para ir por más, ¿verdad? Correcto. Gildo, y otra preguntita que tengo sobre el sábado. A ver, leí gran parte de los de las reseñas del discurso de Cristina del tono conciliador. ¿Fue tan así? Esto en referencia a una visión más personal. ¿Fue conciliador? Bueno, o sea, porque generalmente Cristina ha marcado el terreno políticamente, la agenda siempre la marca, y es raro que tenga un tono conciliador marcando la agenda, digo. Mira, Cristina es una jefa de Estado que ha marcado la agenda política junto con Néstor los últimos 11 años en la Argentina, que ha mencionado el camino y los mecanismos para ir construyendo una patria más justa. Y me parece que en este momento nosotros como pueblo nos estamos mereciendo el fortalecimiento de la institucionalidad en la Argentina, teniendo en cuenta, como ella ha manifestado, que hay algunos sectores que la querían hacer volar por el aire. Y me parece que el fortalecimiento del protagonismo popular, el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento de las cuentas pendientes es lo que nos va a ir mostrando el camino. Cristina no creo que haya sido conciliadora, sino que ratificó los aspectos centrales de lo que ha sido este proyecto, ratificó el rumbo, ratificó los caminos por los cuales intenta ir construyéndolo, y eso demanda, como tal, como estadista, la posibilidad de dirigirse en el marco de la Asamblea Legislativa, no solamente a aquellos que estamos convencidos de que este proyecto es el mejor, sino también se dirige a las fuerzas políticas opositoras, se dirige a aquellos argentinos, a los 40 millones de argentinos que analizan y que evalúan la gestión de gobierno. No creo que haya sido conciliadora, sino creo que por sobre todas las cosas habló como una estadista, como una jefa de Estado, y me parece que eso es lo más importante. Nosotros podemos rescatar, si vos querés, que la democracia argentina siempre ha estado asignado por aquello que el oficialista tiene que apoyar todo y el opositor tiene que oponerse a todo. Me parece que esa es una agenda que los pueblos tenemos que empezar a modificar, porque como nosotros decimos, nosotros podemos tener muchas maneras de manifestarnos con respecto a algunos temas, pero está claro que hay un proceso de transformación y que ese proceso de transformación está siendo conducida por esta presidenta, ¿no? Correcto, Gildo. Y sobre, vos hablaste de cosas de lo que falta, que siempre es algo que el Movimiento Evita ha recalcado. Lo que falta es, por ejemplo, el tema de la tierra, que el Movimiento Evita, junto a su Frente Agrario, hoy lo está tratando. Sí, sí, yo quiero, antes de ir directamente a eso, quería hacerte una mención en función de lo anterior que me preguntabas. Nosotros creemos que existe un proceso de inversión en la dinámica del poder, por decirlo de alguna manera. La democracia liberal siempre ha traducido su manera de representación desde el arriba para abajo. Y me parece que el pueblo, con las conquistas que ha logrado, ha invertido algún sentido del poder y ese poder empieza a manifestarse desde el abajo para arriba. Eso es el Movimiento Evita. Y en ese sentido entendemos que en lo que vale en los próximos años, en lo que es lo central, ¿verdad?, está lo que falta. Y vos mencionabas el tema de la tierra. Necesitamos, efectivamente, que existan niveles de justicia en la distribución de la tierra en la Argentina. Necesitamos que exista la posibilidad de construir viviendas, de que los productores y los pequeños productores agropecuarios y la agricultura familiar tenga su espacio, tenga rentabilidad, tenga productividad, genere justicia social para los trabajadores. Y me parece que en ese sentido hoy estamos discutiendo cómo se sigue, porque es verdad que nuestra patria, nadie duda que es potencia agroexportadora, pero está claro que el nivel de concentración de la tierra y los niveles de monopolio de las exportadoras hacen que, a pesar de nuestras riquezas, seamos una sociedad, un pueblo vinculado a la tierra extremadamente injusto. Y me parece que eso tiene una necesidad en la acción del Estado, pero por sobre todas las cosas tiene una necesidad de participación y de protagonismo popular que va a demandar que se materialice, como en otros aspectos se ha materializado hasta acá, lo que es la inversión de la lógica del poder, que ya no irradie solamente de arriba para abajo. No esperemos que el Estado nos resuelva, sino que el protagonismo popular desde abajo hacia arriba empiece a cambiar la dinámica de lo que son las condiciones de injusticia actual, ¿verdad? Correcto. Y la última preguntita. Se lo vio Emilio Pérsico, o sea, el conductor, el secretario general del Movimiento Evita, en una silla de ruedas, marchando a la cabeza de la columna del Movimiento Evita. ¿Cómo anda el querido compañero Emilio hoy? Bueno, Emilio, bueno, hace unos meses que tuvo algunas dificultades de salud. Hace menos de 10 días fue intervenido quirúrgicamente. Fue una intervención quirúrgica satisfactoria. Y te quiero manifestar que el viernes, menos de 15 horas anterior a la movilización, el compañero fue dado de alta y estuvo participando en la movilización del 1 de marzo, lo cual nos habla de una fortaleza, de una coherencia, de un ejemplo, de una voluntad de con su ejemplo mostrarnos cuál es el lugar donde tenemos que estar, cuáles son los caminos que tenemos que seguir, y sobre todo una gran alegría de que su proceso de recuperación está siendo muy satisfactorio y que está recuperando su vitalidad, está recuperando sus energías, está recuperando todo aquello que necesitamos los compañeros del Movimiento Evita, y me atrevo a decir todos aquellos compañeros del campo nacional y popular que día a día aprendemos de él, día a día aprendemos de su ejemplo, y por sobre todas las cosas que lo necesitamos para ir por lo que falta, ¿verdad? Buenísimo, Gildo. Era eso, porque es una foto que circuló hoy por las redes sociales, como todo se viraliza a veces, tanto para generar un rumor y una operación política que puede llegar a ser en contra, como un deseo de buena voluntad y de recuperación, como es lo que sucede. Así es. Pero bueno, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Bien, ¿y se lo vio? Compañero, se lo vio muy bien, estamos todos muy contentos, se está mejorando mucho y los objetivos y los intereses de los humildes, contamos por mucho tiempo más con la conducción de compañero Emilio, ¿verdad? Bien, perfecto. Aparte lo vamos a tener que volver a ver, estimo, seguramente nos vamos a volver a ver todos el lunes 24 de marzo, cuando marchemos también hacia Plaza de Mayo. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Gildo. Mauro, un gusto. Un abrazo. Justo. Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias, a disposición. Gracias, Gildo. Gracias a vos también. Ha pasado Gildo Norato, nos comentó, porque bueno, la pregunta sobre el compañero Emilio Pérsico, que es el conductor del Movimiento Evita, se dio a raíz del tema de las redes sociales. Salió una foto donde se lo vio, y bueno, y esto, cuando comienza una foto a circular y a generarse operaciones en contra política, es complicado. Hay que aclararlo, porque después estas operaciones en contra se viralizan y a las 48 horas es una gran mentira, pero que después es difícil de desmentir. Perfecto, Ante. Pero ante todo, el ejemplo que ha dado el compañero con su presencia en la marcha. Claro, sí, sinceramente, sí, sí. Hay que tener fuerza de voluntad y una... Porque 15, 16 horas después de la salida del hospital. Y estaba ahí al frente de todo, sinceramente. Al frente de todo, con un día que, como habíamos dicho en el primer bloque, fue un día peronista, caluroso. Exactamente. Hay que estar ahí al rayo del sol, como fue, como no, nos pasó. Y sobre todo partiendo de la 9 de julio, que no hay sombra. Exacto. Porque hemos padecido el calor en la 9 de julio, que no quedó un arbolito en la 9 de julio donde está el Metrobús. Perfecto. Nos tritísimo. Identificamos. No, sí, por favor, diga. Por los favor, medios de comunicación. Sí, no, por favor, nos tenemos que identificar. Usted está sintonizando FM Freeway 90.7 desde la ciudad de Ramos Mejía. Esto es De Regreso a Octubre. El programa se transmite por esta emisora todos los días lunes, de 20 a 21 horas. Señor Memo, ¿usted dispone? Le digo, voy a presentar el tema. Hemos traído los Rolling Stones porque este año hemos decidido que va a sonar música en inglés. Hemos tenido una apertura mental. Va a sonar. Gildo Norato habló de la fuerza inquebrantable del compañero Pérsico. Se habló de miles de compañeros marchando, apoyando a la compañera presidenta. He traído el tema de los Rolling Stones, que se llama Don't Stop. No pare. Y por favor, va a sonar esto por FM Freeway.